experimentar un viaje único. Bienvenidos a este viaje de una hora, que pasará por tres estaciones. En las que te invitamos a recorrernos como sociedad mirando lo que fuimos y lo que somos. A construir nuestra realidad política como sujetos activos. Y a analizar y disfrutar del abanico cultural que nos une y nos diferencia en este planeta rodante. Segunda temporada vamos a jugar con las estaciones rodantes de este planeta. No en todos los programas estarán las tres estaciones, irán rotando. En el programa del día de hoy rodarán las estaciones de política y cultura para analizar cómo por medio de la pantalla grande se influyen y dominan las culturas. Nos preguntaremos qué hace cada país para que predomine su propia cultura, qué hacen las empresas, por qué es fundamental el rol del Inca en la Argentina. Y analizaremos cómo Estados Unidos pone en práctica su dominación en todos los aspectos de la vida, también en el cultural. Todo esto en este planeta rodante que hemos titulado El cine como herramienta de dominación cultural. Estás recorriendo este planeta rodante por La Continua, la radio del Instituto. Y por Radio La Negra, popular y libertaria. Si querés hacer una parada en alguna estación, podés hacerlo por dos vías. Buscarnos en Facebook como Planeta Rodante y mandarnos un mensaje, o podés llamarnos y escribirnos al 154-629-716. Por favor, no, que ¡Cállense! No, es que... En serio, está todo hablado. No hay problema, vení, Lur. Pará, por favor, me estoy mareando. ¡Relajá, que está buenísimo! ¡Basta, en serio! ¿Vos agarraste la época de Little Park o sos más chica? ¿Viste que lo cerraron porque un carrito salió volando? ¡Chicho! ¡Mamadera! ¡Filmame esto, Néstor! Néstor, filmame esto, por favor. Vos también, vení. Filma, por favor. Si me vuelvo a casar, si me consigo un tipo que valga la pena, voy a poner esto como blooper en la pantalla gigante. No. Esto me lo voy a ver hasta con mis hijos. En vez de Dora la exploradora y todas esas pelotudeces, ¿no? Escuchábamos en como primer tema del día de hoy, apertura de Gustavo Santaolalla, primer tema de la banda sonora original del film Diarios de Motocicleta del año 2004. Coproducción argentina, ganadora de numerosos premios internacionales, dirigida por el brasilero Walter Salles, basada en los diarios del Che Guevara y de su compañero Granado. Y a continuación escuchamos un pequeño fragmento de Relatos Salvajes de Damián Cifrón. Una muy linda película. La verdad que sí. La verdad que sí. Creo que todos los que la vimos nos vimos reflejados en alguno de esos. En alguno. En Bombita. En Bombita puede ser. Sí. En alguno de esos relatos salvajes del compañero Cifrón. Bueno, buenas noches. Buen miércoles a todos. Hola ya por producción. Del otro lado en los controles, Martín y Angie. ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Cómo andan? Muy bien. Perfecto, porque hay mate de los dos lados ahora. Sí, la producción se puso esta vez, ¿eh? Sí, la verdad. Que la laburó, sí. Igual había promesa de Morphy hoy, no sé si lo recuerdan, pero... Sí, alguien prometió que iba a traer comida, ¿se acuerdan? Sí. Que sea la productora no significa que sea la madre de todos, primero. El que prometió comida... Que pero cállense, che. ¿No se puede guardar un secreto acá en la radio? No, no. Eso salió al aire la semana pasada. Claro. O sea, sí, saliste diciendo. Bueno, hablando de salir al aire, esta semana sí vamos a salir al aire por Radio La Negra, Popular y Libertaria. Sí, cámbiame de tema. Sí. Bueno, y como ya mencionamos en la apertura, sí vamos a rodar por dos estaciones en el día de hoy. Sí. Política y cultura. Y el tema del día de hoy es el cine como una herramienta de dominación cultural. Sí, en líneas generales, en la sociedad actual, digamos, en esta sociedad donde el entretenimiento prima, el cine, más allá del cine, que obviamente transmite contenidos, como puede ser el documental y demás, el cine que cuenta historias, ficciones y demás, también transmite, por supuesto, transmite cultura, construye cultura y refleja la vida cotidiana de las distintas naciones, los distintos grupos y demás. Pero bueno, no todo el cine es igual. No, hay diferencias entre un cine comercial y el cine independiente. Sí, estas diferencias que se ven a la distancia, digamos, tienen que ver... Por un lado, con la inversión, en líneas generales, el cine comercial cuenta con grandes montos de financiación. Los guiones son producidos por un escritor que los vende, o sea, trabaja de escribir lo que escribe. Y en líneas generales participan grandes estrellas que se llevan sus millones. Su buena tajada. Uh-huh. Y el estrellato también, ¿no? Lógicamente. Aparte de eso, también, no solamente al ser solventados por grandes capitales extranjeros, también se pierde como el guión en sí. Claro. Sí, el guión que ese escritor vende a estas empresas pierde muchas veces su forma original. Sí, ese es lo que... Está adaptado, ¿no? Para... Y es lo que se conoce como el cine para las masas, ¿no? O sea, se piensa en el éxito comercial, no, en el, no tanto en el contenido. Y bueno, así también es como se incluyen muchos efectos especiales. Bueno, básicamente es invertir mucho dinero para ganar mucho más. Uh-huh. Y bueno, por otro lado, el cine independiente podríamos decir que se encuentra en las antípodas, ¿no? En general cuenta con pequeñas inversiones, en general no se dispone de los grandes millones que suelen contar con los que suelen contar las producciones comerciales. Es muy común que el director sea quien escribe el guión. Porque, y quien solventa la película. Quien solventa la película, porque existe esta necesidad de transmitir una historia, de transmitir un mensaje, un contenido, y en ese sentido, en contrapartida a lo que planteábamos recién, el guión suele ser bastante fiel a las ideas, sí, y a las ideas y a la postura ideológica del escritor también, y demás. Y también los actores suelen no ser muy renombrados o conocidos. Sí. Aunque en el último tiempo se ha dado casos de varios actores y actrices que podríamos considerar estrellas que han participado en películas de cine independiente y en muchos casos. Y bueno, a ver. Yo creo que tiene que ver con esto de volver a los orígenes, ¿no? Uh-huh. Digamos, más allá de que sean grandes estrellas, qué sé yo, no sé, Brad Pitt o quien sea. Sí. Seguramente inició la actuación por un interés justamente en actuar y en transmitir un mensaje. Luego, bueno, quizás por suerte o no lo sabemos, pero digo, se llenaron de millones y empezaron a hacer películas absolutamente comerciales y en general cuando los entrevistan y demás a estos actores y actrices suelen comentar esto, ¿no? En muchas oportunidades hasta ellos mismos ponen de su bolsillo, digamos que tampoco es que para ellos algo muy oneroso, ¿no? Sí, no. Ganan millones de dólares por una película comercial y con esos millones solventan cientos o decenas al menos de películas independientes. Lo cierto es que la forma de dar a conocer estas películas independientes también es a través de los festivales, ¿no? Que en realidad nosotros, aquellos que son dedicados al cine, las películas de cine comercial están más que nada, las vemos a través de los medios, ¿no? Entran por los ojos en la pantalla chica, digamos. Sí, sí, sí. Hoy en día, también con las redes sociales y demás, nos damos cuenta cómo nos mandan propaganda por todos lados, ¿no? Entramos en Facebook y aparece una propaganda, entramos en YouTube y nos aparece una propaganda. Claro. Y no solamente el cine se comercializa a través de eso, sino que también se comercializa a través de sus derivados, ¿no? Como pueden ser los productos que terminan consumiendo los chicos, las zapatillas. Sí, bueno, si nos metemos en el tema del cine infantil. La ropa, digamos que no solamente entra por para los que tenemos... Y las que tenemos niños y niñas, sale la película de Mongo y ya aparece Mongo, el plato de Mongo, el libro de Mongo, el cuaderno de Mongo, el lápiz la de Mongo. Las pantuflas. Las pantuflas de Mongo, todo de Mongo, por supuesto, con un precio exorbitante. Sí, ni hablar. Bueno, pero lo cierto es que cada país tiene sus regulaciones, ¿no? Claro. Y nosotros, y los países latinoamericanos, no son la excepción. Sí. Porque nosotros tenemos una ley, ¿sí? Que es la ley 17.741, que fomenta y regula la actividad cinematográfica de nuestro país. Sí, esta es una de las políticas directas que se aplican aquí en la Argentina, que sabemos que ha estado en la... picota, sí. Podríamos decirlo, está bien dicho, o me quedé en el tiempo. Ha estado en la picota últimamente, cuando le han pedido la renuncia al director del Inca y demás. Y bueno, a través de esta ley, en realidad lo que se fomenta justamente son las producciones nacionales de varias maneras, ¿no? Por un lado, a través del fondo, lo voy a buscar porque lo tengo acá anotado y tiene un nombre muy simpático. Bueno, un datito de color, para decir que fue sancionada en 1968 bajo el gobierno de Onganía y recién en 2001 fue modificada, o sea que tuvo unos varios años sin ser tocada esta ley, y se modifica en el 2001 bajo el decreto 1248. Exactamente, el Fondo de Fomento Cinematográfico, sí, que lo que hace es, justamente se utiliza para financiar las producciones nacionales, sí, entonces, a través de la concesión y de los subsidios, ¿no? Y de los créditos que se puedan obtener. Sí, y bueno, este fondo se autofinancia justamente, que era una de las grandes discusiones que se planteó. Hemos tenido, no, y que se planteaba desde el macrismo, bueno, es un gasto, ¿no? Es un gasto en hacer películas. A ver, el fondo, en el artículo 21 de la ley que mencionamos, en el inciso A, plantea respecto del Fondo de Fomento Cinematográfico que se va a financiar con un impuesto equivalente al 10% aplicable sobre el precio básico de toda localidad o boleto entregado, gratuita u onerosamente. O sea, uh-huh, por cada entrada, el 10% de esa entrada, de entrada estamos hablando del cine, ¿no? Que el 10% de cada una de esas entradas va a este fondo de fomento. Esto, y es más, las salas expositoras, digamos, o sea, los lugares donde se cobra la entrada, lo que hacen es incrementar un 10% el precio de entrada. Entonces, en realidad, es el espectador el que está pagando. Espectador es el que este impuesto recae sobre el espectador, ¿no? Porque vemos que los empresarios o los que exhiben agregan el impuesto al precio básico de cada entrada. Exactamente, con lo cual queda claro que ni siquiera es un ataque a quienes tienen salas de cine y demás. Uh-huh. Digamos, en realidad, cada uno de los espectadores, con su entrada, un 10% de esa entrada, va a este fondo. Y por otro lado, en el inciso C plantea que un 25% del total de las sumas efectivamente es percibida por el Comité Federal de Radiodifusión. El Comité Federal de Radiodifusión, una de las funciones que tiene es justamente recaudar de los grandes, radios y canales de televisión y demás, uh-huh, con lo cual un porcentaje, una cuarta parte de esa recaudación debe ir a este fondo. Entonces, lo que vemos es que en realidad esta ley es bastante interesante respecto de que se financia a sí misma, o sea, hace que la producción cinematográfica se vea financiada por los mismos medios, o sea, por los espectadores y por los mismos las mismas empresas, que sabemos que ganan no poco dinero. No, obviamente. Sí, lo cierto es que este programa también pretende fomentar el consumo del cine nacional, ¿no? Totalmente, y bueno, justamente, a ver, se fomenta la producción a través de subsidios y créditos, y al mismo tiempo se fomenta que sean las personas que puedan consumir y que vayan a consumir mayor cine nacional, con lo cual se transforma justamente en un círculo virtuoso. Sí, en realidad eso, a ver, tratar de rescatar desde este fondo de fomento los objetivos, ¿sí? Uh-huh. Que son el recuperar el cine como un emprendimiento no solo comercial sino cultural también, para que se socialice el acceso. Totalmente, ¿sí? Totalmente. Sí, inclusive también se habla de una cuota de pantalla, ¿no? En esta ley, donde las producciones nacionales están obligadas, las salas de cine están obligadas a mantenerla durante un tiempo determinado a la película en, uh-huh, sí, de sí. Al menos 5 días hábiles, o sea, una semana sí o sí tiene que estar en proyección, digamos, la película, y a la vez tiene que haber una cantidad mínima, un porcentaje mínimo de proyecciones en las salas de cine de producciones nacionales. Con lo cual, digamos, un poquito empezamos a entender, ¿no?, el porqué de este recorte y este ajuste. De este ataque a la industria, porque no deja de ser industria nacional. Sí. Y también este fondo manejaba mucho dinero y es probable que, como lo manejaba el director nacional de cine y artes audiovisuales, uh-huh, este fondo, es probable que lo hayan corrido justamente para poder manejarlo de otras maneras. Esto es lamentable, pero cierto. Bueno, los objetivos, está el programa, por ejemplo, Espacios Inca. Uno de sus objetivos es recuperar el cine como un emprendimiento tanto comercial como cultural. Esto es interesante, sí, esta aclaración. Sí, sí. Porque eso es a través del programa de Acción Federal, ¿no? Uh-huh. Que apoya a los festivales nacionales. Además. Sí, sí, sí. Entonces, digamos, vemos como estas políticas de acción directa, digámosle, articuladas a través de la ley que decíamos 17.741, en realidad lo que están planteando es no solamente la producción, digamos, de películas nacionales por una cuestión de generar una industria, una industria alternativa, uh-huh, digamos, de alternativa en términos de que no es una fábrica de producción, sí, claro, sí, no, que aparte se solventa gracias al aporte de la sociedad, exactamente, ¿no? Exactamente, y sí, sería en todo caso una fábrica de cultura. Pero qué loco, ¿no? Porque no sé en realidad las cifras que se están manejando de consumo del cine, uh-huh, ahora, sea nacional o no. Uh-huh. Presumo que siempre es el cine nacional es el que menos se consume porque domina el de otro país, sí, ya vamos a hablar, ya. Seguidito a esto. Pero también en realidad es una actividad ya de ocio ir al cine, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿cuánto se habrá recortado ese acceso a poder compartir, digamos, no sé, un día, una tarde de cine, por ejemplo? Sí, ese sí, es un datito que estaría bueno buscar. Nosotros, a ver cuánto ha bajado el consumo. Nosotros que vivimos acá en el Bolsón, cuando queremos ir al cine nos tenemos que ir a Bariloche, uh-huh, lo cual implica un gasto, sí, por donde se lo mire, ¿sí? Uh-huh. Volviendo al tema de los niños, digamos, uno dice, bueno, hacemos una salida, vamos a Bariloche, vamos al cine. Entre el viaje, las entradas. Sí, que las entradas están de 120 pesos para arriba. Clarísima. Y después, bueno, nada, esto de comer algo ya y demás. Claro, ya para. Pero bueno, esta sería, hablábamos de políticas directas. Sí, sí, sí. Otra de las políticas directas, igual que no está bueno mencionarla, es esta, sí, de la Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica, el, sí, ENERC. Sí, que sí, es dependiente del Estado y que cuenta con programas para formarse en áreas especiales, uh-huh, sí, como marketing, distribución, comercialización y demás, que se fomentaba gracias a este fondo. Uh-huh. ¿Sí? Sí. Y que en realidad están buenos porque son programas que te permiten a vos especializarte dentro de la rama del cine, pero en realidad si el recorte llega, estamos medios complicados en ese, sí, sentido. Acá nos comenta nuestro operador que no le gusta salir al aire, uh-huh, que en San Martín de los Andes abrieron una de estas escuelas, Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica. Esperemos que dure abierta durante mucho tiempo. Claro que sí. Bueno, y también respecto de esto que hablábamos, la campaña de digitalización de salas, uh-huh, ¿sí? Que lo que busca justamente es brindar a los exhibidores las herramientas necesarias para tener una mejor, digamos, que puedan brindar un mejor servicio justamente. Y bueno, entre los objetivos se encuentran abrir, federalizar y reconvertir tecnológicamente, modernizar las salas cinematográficas, mejorar mediante la digitalización la exhibición de películas en todos los espacios Inca, crear y desarrollar instrumentos de fomento, etcétera, ¿sí? O por ejemplo, generar un diálogo personalizado entre el Inca y las salas para realizar necesidades. O sea, llegar, digamos, con la tecnología a todos los lugares del país, como para que no pase esto de que, bueno, está bien, vamos al cine, pero el sonido es malo y demás. Uh-huh. Esto también es una política, porque obviamente si uno va a ir a ver una película nacional y después resulta que lo ve mejor por streaming en tu casa a través de YouTube que en la sala, obviamente sí, estamos complicados. No te da mucha ganas de ir, ¿no? Sí, no, obviamente. No, y aparte tenemos que otro dato que nos tiraban por allá del otro lado es cómo si accede o no toda la población, si el país, a estos bienes que ofrece el Inca. Porque en realidad las salas móviles fue lo único que llegó acá, ¿no? El cine móvil. El cine móvil, claro. El cine móvil es también un programa del Inca que va recorriendo. Es una traffic que va a lugares donde no hay cine y pone la pantalla y proyecta películas y cortos. O sea que de todos los beneficios que en realidad nos regulan, nos, sí, da este ente, el único que hemos recibido es ese. Y bueno, ahí nos metemos en cuestiones de política, ¿no? Uh-huh. También por qué Río Negro no fomentó esto, por qué el Bolsón no se ató un poquito más al gobierno anterior, bueno, qué sé yo. Una pregunta, Martín, ya que estás participando. Cuando han pasado en la plaza, yo me acuerdo que han pasado la película Belgrano, San Martín, ¿estaba en relación con alguno de estos programas? No estoy seguro. Vino un par de veces que estuvo en la biblioteca, por ejemplo, el cine móvil también. Y lo que suelen hacer es ir a escuelas también. También, o sea, escuelas así, quizás rurales. Claro. Va al cine, despliega y, claro, y se va después. Está bueno. Bueno, programas de inclusión, ¿no? Totalmente. Y bueno, como decíamos recién, ¿no? Esto no sucede, obviamente, no sucede solamente en Argentina. No, obviamente. Y bueno, investigamos un poquitito qué pasa en algunos otros lugares y quisimos buscar algún país, también latinoamericano, también más o menos importante en tamaño, en extensión y con una diversidad cultural importante, como puede ser un caso similar al nuestro. Y entonces nos metimos a investigar un poquito qué pasaba en Brasil. Bien, y si bien nosotros tenemos el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, en Brasil tienen el ANCINE, ¿sí? Que es la Agencia Nacional del Cine. No lo voy a decir en portugués. Agencia Nacional do Cinema. Claro, sí, ahí está. Ahí está. Bueno, su trabajo es financiar, ¿no? Todo aquello que esté relacionado con el sector audiovisual. Sí, también, ¿no? Pensando en el desarrollo, la exhibición y distribución de largometrajes y apoyando financieramente las productoras de cine y televisión, obviamente, locales, ¿no? También fijan el número de títulos y los días que deberán estar en cartel. Y bueno, cada año van estableciendo. Tiene la cuota de pantalla. Uh-huh. Sí, y algo que yo leí que la verdad que me llamó mucho la atención porque está bueno como política también directa, el Bono Cultura, uh-huh, o Vale Cultura, una iniciativa del año 2009, que es conocida como el Programa Cultural del Trabajador, que lo que busca es proporcionar y facilitar a los trabajadores el acceso y el disfrute de los bienes y servicios culturales, o sea, facilitarle ir al cine, ¿no? Sí. Lo que hacían... Les entregan mensualmente, ¿no? ¿Cómo es eso? Sí, les entregan una tarjeta magnética, los empleadores les entregan una tarjeta magnética que lo que hace es, de alguna forma, abaratar el acceso, la entrada y el acceso. Y el dato duro, como me gusta decir a mí, que me llamó la atención es que el 14% de la población, se demostró, digamos, en el año 2009, el 14% de la población en Brasil asistía al cine una vez por mes. O sea, ver 12 películas en el cine por año para la clase trabajadora, digamos que sí, es un acceso cultural bastante importante. Estamos hablando igual del cine nacional, de industria, uh-huh, nacional. Sí, en Brasil, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y claro, uno dirá, bueno, esto se lo daban los empleadores, ¿no? O sea, el jefe le daba esta tarjeta, uh-huh, a los trabajadores. Bueno, ¿qué es lo que recibía a cambio? O sea, por buenos, en general las empresas no hacen nada. No dudo. Lo hablábamos la semana pasada con el caso de Coca-Cola, ¿no? Y entonces, bueno, las empresas lograban descontar el costo de sus impuestos hasta un máximo del 1% del valor total. Entonces, era una inversión, en verdad, del Estado, porque, bueno, o sea, las empresas que daban estas tarjetas se ahorraban parte de los impuestos, obviamente, que debían pagar. Sí. Un 1% que puede sonar a poco, pero para una empresa que maneja millones... Sí, es bastante. Es muchísimo. Bueno, y también tenemos acá buscando en datito de color, como diría, la evolución de la cuota de pantalla, medida en porcentajes, y el número de estrenos que tuvimos, que representan los principales países entre el 2008 y el 2012. Y los que principalmente estrenaron, ¿sí?, mayor cantidad de películas fueron Argentina y Corea del Sur. Corea del Sur. Sí. Y le siguen entre ellos Francia, España, Reino Unido y Chile. Como sí, para tener una idea de la cantidad de películas que se han estrenado en ese... Qué raro, en Colombia escasísimo. Sí. Porcentaje es muy bajo. Estamos hablando de cerca de un 45% en el 2012 en Argentina y en Colombia raspando el 10%. Sí, en realidad tendríamos que ver a ver cuánto se financia el Estado. Claro. Y a ver cuánto. Sí. Así que bueno, eso es un poco lo que nos está pasando en la actualidad con esta industria. Cultural, pero también económica y relacionada, obviamente, con también un poquito, más allá de que no es el espíritu del programa, pero un poquito con lo que pasó en las últimas semanas, con esto, uh-huh, de que lo corrieron al director del Inca, y bueno, nos estamos desatando un poquito, ¿no? Mucha plata en una industria nacional. Sabemos que a nuestro gobierno nacional actual no es algo que le... Bien. Igual algo para tener en cuenta es que no fue algo ilegal el hecho de que se haya apartado de su cargo al presidente del Inca, ¿sí? Sino que dentro de la ley dicen que son designados por el Poder Ejecutivo Nacional y sin resultados tan incompatibles con el ejercicio de tales funciones, pueden. Igual quédate tranquila, Nadia, porque si es ilegal, enseguida algún juez te dice que es legal y se transforma en legal. Sí, obviamente. Pero bueno, dentro del marco de la ley, sí, el gobierno tiene el poder de desplazar. Sí, obviamente que las políticas no deben haber sido las mismas, por eso ideológicamente deben haber estado en veredas opuestas. Y, sí, de eso no cabe duda. Y que hay intereses políticos por detrás, tampoco lo dudo. Sí, pero sí, lo cierto es que ilegal no fue. No. Bueno, a ver, preguntémonos después si es ilegal que un genocida le apliquen el 2x1 el Superior Tribunal de Justicia, la Corte Suprema de la Nación. Lo cierto es que la ley 17.741 lo ampara y lo han hecho. Y por su parte, bueno, tenemos un audio de actriz Verónica Linas que denuncia que quieren desfinanciar el cine argentino. A ver qué dice. ¿Qué están queriendo? ¿Están queriendo desfinanciar el cine argentino? ¿Eso es lo que están queriendo? ¿No se dan cuenta que el cine argentino es uno de los pocos motivos de orgullo de este país? ¡Casi sí, que no es como el de Hollywood, que es genial, que es recontra yankee. ¿Qué están queriendo? ¿Quedarse con el canon? ¿Quedarse con el 10% de las entradas? ¿Qué van a hacer con eso? ¿Se las van a regalar a las multinacionales? ¿Cuál sería el beneficio secundario de todo esto? ¿Destruir al cine argentino? ¡Qué bien, señores! ¡Qué bueno lo que están haciendo por la cultura argentina! ¡Ta madre que los parió! Bueno. Nada, desde un lado, sí, actoral, desde una perspectiva actoral, esta actriz, bueno, se ha manifestado, ¿no? Se enojó Vero. Porque se enojó. Se enojó Vero. Pero bueno, lo que dice no tiene pocas razones, ¿no? Para no pensar deja de así. Rozar la realidad. Sí, o meterle el dedo en la llaga en profundidad. bueno, lo cierto es que tuvo bastantes repercusiones todo este tema en los medios de comunicación. Sí, y bienvenido sea, porque bueno, volviendo al mini debate anterior, ¿no? O sea, la legalidad, si bien es cierto que la ley ampara que hayan corrido a quien estaba trabajando, todos comentan que, la verdad que propios y extraños comentan que estaba haciendo un trabajo muy interesante, inclusive gente de la oposición, hablando del director del Inca, comentaba que era un tipo muy serio, que laburaba muy bien. Así que bueno, no deja de generar un poquito de escozor, ¿no? Que lo hayan corrido de esta manera, aunque ya ha sido legal. Sí, obviamente hemos visto nosotros, han llegado políticas inclusivas desde el Inca, pero bueno, en realidad, más que traerlo a escena de debate, ahí está fuera de nuestras manos. Sí, sí, sí. Y bueno, se nos está yendo la primera mitad del programa. ¿Ya? Igual, aunque nos estén escuchando por La Negra, podemos decir con confianza que son las 21:32. Porque bien. Como empezamos también a las 9, si nos están escuchando por La Negra. Y si tienen bien sus relojes. Y sí, por supuesto. Y si no tienen 21:32, pónganlo en hora, por favor. Sí. Bueno. Y vamos a pasar al segundo tema. Dale, al segundo temita musical. De Astor Piazzolla, Cité Tango. Cité Tango, reinterpretada por Gotan Project. Vamos a escuchar la versión que suena como tema principal de la serie Los Simuladores, creada por Damián Cifrón, quien también ha dirigido films como Tiempo de Valientes y, como comentábamos hoy, también Relatos Salvajes. Estás recorriendo este planeta rodante por La Continua, la radio del Instituto. Y por Radio La Negra, popular y libertaria. We'll be right back. La luna la tenemos después de la una en buena posición. Yo te voy a explicar por qué. Después de las 12 de la noche. Si querés hacer una parada en alguna estación, podés hacerlo por dos vías. Buscarnos en Facebook como Planeta Rodante y mandarnos un mensaje, o podés llamarnos y escribirnos al 154-629-716. Señales. Señales. La radio conecta. Ana, ¿cómo estás? Mal. ¿Mal? Sí, ¿para qué te voy a mentir? Ando mal. ¿Y qué te anda pasando? A ver. Bueno, básicamente me doy cuenta que tengo muchos problemas para vivir en sociedad. ¿Por qué? ¿Qué te pasa? Y bueno, no sé, porque me siento rodeada de mediocres, de gente falsa, de optimistas, y me di cuenta especialmente esta última semana que yo detesto profunda y enérgicamente el optimismo. No sé, me parece un error el optimismo, me parece una manera estúpida de encarar la vida, no sé. Y aparte vi también, observé que tengo muchísimos optimistas alrededor, entonces esa sonrisa de medio pelo, viste, me saca, no lo puedo controlar. Bueno, para algunas personas el optimismo es una manera de lidiar... Sí, el optimismo con... básicamente es una manera de negar la realidad. Yo el otro día, sin ir más lejos, me encontré con un amigo, que ahora pasó a ser ex amigo, que me cuenta que chocó el auto, que le quedó hecho percha, estaba con un yeso del tobillo a la cadera, y le digo, boludo, qué cagada lo que te pasó, no lo puedo creer. Y me dice, no, Tana, pero vos sabés que dentro de todo fue una desgracia con suerte. Yo, a mí me gustaría que alguno me explique cuál es el concepto de desgracia con suerte, porque no entiendo cuál fue el componente de suerte que tuvo en todo bueno, esto. Bueno, no te enojes tanto. Quizás tu amigo necesitaba ver... El estilo, cosas, ¿eh? Bueno, eso seguramente, pero lo que yo digo, ¿por qué ver las cosas de una manera más positiva si este pobre diablo encima chocó el auto? ¿Por qué por lo menos no tiene la oportunidad de decir la concha de la lora, qué suerte puta que estoy teniendo? Es lo mínimo que puede. A mí la queja no me molesta para nada, a mí al contrario, me encanta la gente que se queja, me cae bien. Para mí, abajo el optimismo, viva la queja. Sabes que me estás convenciendo, ¿no? Sí. Sí. Ponele, si yo digo que tu llegada a este programa fue un hecho de suerte, ¿lo considerás un comentario muy optimista? No, para nada. Lo considero un comentario muy atinado. Es el más atinado que hiciste desde que empezaste el programa. Gracias, Tana. No, gracias a ustedes. Gracias, Mary. Hasta luego. Chao. Adiós, amigos. La vida es un bajón. Nos vemos. Escuchábamos a Astor Piazzolla y después a La Tana en Un novio para mi mujer. De Juan Taratuto. La vida, ¡qué película! La vida es un bajón. Y odio a los optimistas. A mí me pasa igual, ¿eh? Quienes nos estén siguiendo más o menos del programa sabrán que opinamos felizmente que la vida es un bajón. Y lo decís, qué sé yo. Sí, bueno. Pero tenemos un audio, nos han mandado, porque no. WhatsApp no estaban dando, entonces se tuvieron que comunicar por otro medio y dejaron un mensajito. Bueno, bien. Tenemos un mensaje, bien. Bueno, les recordamos igual a nuestras y nuestros oyentes que si nos están escuchando el día miércoles por la continua, estamos en vivo, y que pueden llamarnos a... Mandarnos un mensajito, o nos pueden escribir por Facebook a Planeta Rodante. Ah, y yo voy a insistir. 4483022, sí. El número de teléfono fijo de la continua. Que alguien llame. Sí, a ver que prueben si funciona este teléfono. Sí. Bueno, escuchemos al oyente. Dale. ¿Cómo andan? Soy yo nuevamente, Peña Brown. Nada, quería comentarles, dar una opinión sobre el tema que están tratando. Nada, lo primero que quería comentarles era que seamos un poco realistas también, digamos, ¿no? El cine, la verdad que el cine independiente es aburrido. Nada mejor que ir y distraerse un poco con una buena película de tiros, de ciencia ficción, con muchos efectos especiales, con grandes estrellas. Después la historia uno se la olvida, pero el recuerdo que le queda de ir al cine y ver explosiones, ver escenas de mucha ciencia ficción, esas cosas, mucho efecto especial, eso está buenísimo. Y después, bueno, a ver, el cine argentino es un embole, chicos, seamos realistas. Muchos insultos, escenas que no terminan jamás, larguísimas. El, el cine argentino, salvando las películas de la época de Palito Ortega, Rambito y Rambón, Olmedo, Porcel, Mingo y Aníbal, algunas películas de Sandro, después el resto del cine argentino, la verdad que ha caído en una decadencia terrible. Del año más o menos del 83 en adelante, las películas de la década del 60, del 70 tenían otra onda, pero la verdad, sobre todo la década del 70, pero la verdad del 83 en adelante, una porquería. Bueno, nada, eso era, quería compartir mi opinión. Muy bueno el programa. Bueno, todas las opiniones son bienvenidas, pero nos tiró abajo el primer bloque. Sí, la verdad que, bueno, un poquito para atrás. Le agradecemos igual a Jorge Rafael que participe. Ya ni siquiera hace falta que diga el nombre, porque desde la primera temporada que nos está mandando este tipo de audio. Cada tanto aparece. Sí. Bueno, igual invitamos, porque digo, es el único oyente que está participando. Está bueno, si hay gente que opina otras cosas, también está bueno que llame. O que opine igual. Lo que pasa es que a mí como que me da un poco de escozor. Yo lo escucho hablar a Jorge, que igual está buenísimo. Jorge Rafael. Sí, él se presenta con dos apellidos, Peña Brown. Peña Brown. Bueno. Viene de alguna dinastía. Capaz podríamos traerlo al piso, alguna vez. Podemos contactarnos, porque tenemos su número, ¿no? Si nos está mandando mensajes. Aparte, se va a generar un debate bastante interesante. Sí. Pero cómo que no. Y bueno, estamos entrando en esta segunda estación Cultura y vamos a hablar un poquito respecto al cine norteamericano y su dominación imperialista, ¿no? Cómo a través de la pantalla grande puede llegar y dominar a los países del mundo, ¿sí? Influenciar a través de Hollywood como un instrumento de colonización cultural, lo vamos a llamar. Claro. Y un dato a tener en cuenta es que en Argentina, en el año 2014, 8 de 10 películas que se veían, las más vistas en el país, eran estadounidenses. Y las otras dos, tenemos a Relatos Salvajes y Los Bañeros. Me gustaría saber esa porque no tengo ni idea cuál es. Sí, y bueno, siguiendo con estas comparaciones, digamos, en Brasil, la totalidad de las 10 películas más vistas fueron norteamericanas, igual que en Chile, o sea que bastante bien. Uno piensa solo un 20% argentinas o nacionales, digamos, en el caso de Argentina. Bueno, Brasil y Chile, las 10 primeras fueron todas norteamericanas. Y México, el caso de México, eran todas estadounidenses. Sí, las 20. Porque en el caso de Brasil y Chile eran las 10 primeras, en el caso de México las 20. Digamos que los hermanos mexicanos están muy al lado. Muy influenciados. Este muro que está intentando poner Trump, espero que haga freno un poco a la pantalla grande. Porque más que el tema de la inmigración. Sí, la verdad que no sabemos a quién beneficia más lo del muro. Capaz que a los mexicanos que no se le metan mal un poco más de industria nacional. Es que el tema es que el muro es para frenar a las personas y no a los capitales y al poder cultural. Si pudiéramos poner un muro para frenar a la cultura norteamericana, avance, cinematográfico. Sí, es terrible. Y bueno, esto. Chicos, el oyente falso es un poroto. A ver, en Estados Unidos, Edison, el máximo impulsor cinematográfico, dijo que el que domina el cine dominará el mundo. No, nos referíamos, por ahí nos hacía comentario del otro lado de control, nos referíamos a esto, ¿sí? Sí, los chicos comentaban, que estamos acá haciendo comparación al oyente facho, pero nos decíamos, no quiero que quede mal. Sí, igual tampoco. Que no atraviese las barreras ideológicas del cine estadounidense hacia México. Sí, igual, a ver, voy a tener que defender a Jorge Rafael, tampoco lo cataloguemos de facho. Es un oyente que tiene opiniones. Lo dije. Y salió un poquito. Es que era un comentario que lo decimos. No, Jorge Rafael en realidad es un comentario que ha agrupado. Sí, que no se ofenda. Sobre el nombre, nada más. Bueno, Feynman el bueno. También participó, digamos, opinando respecto a este tema, y él, una de las cosas que plantea es que el que ataca al cine, el que lo debilita, debilita al país, le quita identidad. El cine no tiene que ver con la economía, ¿no? De aquí que los economistas no lo entiendan, tiene que ver con la cultura. Y bueno, a partir de esto que los norteamericanos lo tienen muy claro, fue que empezaron a operar desde ahí, y claramente, digamos, esto que quizás nos tomamos con un poco de risa, pero esto de sentarse a querer no pensar en nada. Y ver una peli y indirectamente estás pensando. Claro, claro. En realidad sí. Es una herramienta de educación y de dominación cultural el cine, sí, bien. Obviamente. Por eso tenemos que seleccionar muy bien qué vemos. Y por eso ¿no? Y ser críticos a la hora de elegir. Y es fundamental, por un lado, fundamental que los países, que los estados, tomen el toro por las astas y planteen estas políticas de las que hablábamos en un primer bloque para fomentar el cine nacional y demás, no solo por la cuestión económica, sino también por la cuestión cultural, ¿no? Revitalizar o generar mayor conciencia respecto de la propia cultura. ¿Cuántas veces nos pasa que vemos chicos que están mucho tiempo frente a la tele que hablan de tú? Sí. O que hablan, qué sé yo, hablan de lavabo en lugar de hablar de sí, o columpio en vez de hamaca. Por ejemplo, sí, bueno, sí, todas sí, estas sí. cosas. Bueno, pero lo cierto, lo hemos hablado en otros programas con otras temáticas, ¿no? Mm. Pero Estados Unidos tiene el poder ya de llegar a través de diferentes instrumentos al resto de la población mundial. Sí, sí, sí, sí. Y, bueno, y así moldea los aspectos de la vida cotidiana, ¿eh? No solamente con el comer, sino con las vestimentas, con el comportamiento, con el consumo. Sí, sí, y ellos también la tienen muy clara, ¿no? Porque hay distintos tipos de legislaciones en cuanto a la industria cinematográfica en Estados Unidos y una plantea que en las películas tiene que hay una cuota de aparición de la bandera norteamericana, uh-huh. En algunos casos exacerbada, ¿no? Pero digamos, sí. Esto de que uno si se pone a prestar atención y esto que decía recién, ¿no? Digamos, más allá de gustos mayores o peores, digamos, mejores, peores, va, si hablamos de gustos mejores y peores, no, pero digo, a quienes gusta más, a quienes gusta menos, el cine norteamericano o no, la ciencia ficción o no, está esta cuestión de poder ser crítico al momento de ver una película, ¿no? O sea, ser crítico y ver que más allá de que uno esté viendo quizás Rocky, ser consciente, ¿no? Digamos, de. ¿Por qué pelea contra el ruso? ¿Por qué no peleó contra un cubano? O si pelea contra un cubano, ¿por qué peleó contra un cubano? ¿Por qué no pelea contra otro norteamericano y demás, ¿no? Bueno, pero no, creo que me estoy adelantando un poco. No, sí, te está yendo. No, sí, mentira. Sí. No, pero bueno, es cierto que también la herramienta de dominación cultural no hacia las afueras, sino también hacia adentro de su país, ¿sí? Totalmente. ¿Cómo podemos evitar que, bueno, nos pasa a nosotros también con los medios de comunicación acá en nuestro país, que no se toquen determinados temas, ¿sí? Sobre todo políticos, crisis, atentados que Estados Unidos proporciona a otros países, o cualquier cuestión política que sea media delicada, y cómo a través del cine, ¿sí? Se distrae la mirada de la sociedad. Absolutamente, sí. Es una herramienta de dominación cultural también para su país, no solamente para las afueras. Sí, recordamos que hace unos años, en una entrega de los Oscars, uno de los directores que ganó un Oscar, no sé si me ayudan a la memoria, porque no me acuerdo cómo se llamaba, este muchacho gordito que... Ah, sí, el de Fahrenheit. Sí. ¿Cómo se llama? Bueno, dio un discurso muy, muy interesante y a partir de ahí, tomando eso como antecedente, la transmisión no volvió a ser en vivo. Viene atrasada algunos segundos para evitar que los discursos que den quienes ganan premios en los Oscars, porque bueno, nos guste o no nos guste, llega a millones de personas en todo el planeta, este poder cultural justamente que tienen los norteamericanos de universalizar cuestiones absolutamente personales. Sí, aparte porque no solamente excede el mundo cinematográfico, sino la industria de la moda tiene mucho que ver. Sí. Pero bueno, nosotros todo el tiempo vemos como se juntan cuatro norteamericanos a revolear un cacho de queso por un costado y hacen el campeonato mundial de lanzamiento de queso. Y lo hicieron en Estados Unidos, muchachos, campeonato nacional, no es mundial. Claro, parece que... Pero sí, tiene un alcance. Claro, pensando en esto de la industria cinematográfica, entregan los Oscars, es un premio norteamericano. Digo, está todo bien con que lo entreguen, pero no es universal, no es para todo el planeta. Está el Festival de Cannes, Pero bueno, lo cierto es que ese es el que más se transmite, ¿no? Y bueno, y esto de que vaya unos minutos atrasado no es por nada. No, tiene su connotación. No es casualidad. No. Pero bueno, tenemos un audio de un compañero que hemos entrevistado que nos plantea un análisis de la película del Rey León, si no me equivoco, para pensar en esto de la dominación y de cómo se transmiten mensajes aún en películas para niños. Lo que tiene que ver con el cine para niños, puntualmente, películas como por ejemplo El Rey León, ¿no? Que es una película que venimos analizando con los chicos del secundario hace rato. Y esta película toma personajes que caracteriza de una manera Disney, de una manera muy, muy, para nada sutil, porque si le prestan atención es para nada sutil, de poner en el lado de los malos a sus enemigos, a los enemigos de el capitalismo, los enemigos de puntualmente Estados Unidos, porque está hecho en el marco de la Guerra Fría. Casos puntuales, la forma en que se caracteriza a Scar, qué simbolizan las hienas en los distintos momentos, donde aparecen como parte de un ejército, donde son todas iguales, donde el ciclo sin fin representa al capitalismo y el mundo de las hienas, cementerio de elefantes, a todo lo que tenía que ver con el mundo bipolar, la otra parte. Y bueno, es como para sentarse a analizar, y con la imagen, ¿no? Porque desde el audio se complica, pero sentarse a analizar con la imagen y ver claramente cómo desde algo tan simple como una película o una serie generan subjetividad en las personas que a veces es muy, digamos, sutil, ¿no? Y a veces es muy brusco. Bueno, Marco nos comentaba este análisis de la película del Rey León, pero bueno, nosotros trajimos algunos otros ejemplos, ¿sí? Uh-huh. Pues esto que yo comentaba nos estamos adelantando, ¿no? En la película Rocky IV de 1985, pensemos también en los años, ¿no? Rocky, un ítaloamericano cumpliendo el sueño yanqui y peleando contra un boxeador soviético, casualmente. Casualmente. Casualmente, plena época así de la Guerra Fría. El Capitán América, por ejemplo, del 2011, propaganda absolutamente norteamericana. El filme está repleto de recuerdos de la Segunda Guerra Mundial, año 2011, quizás anticipando una tercera. Uh-huh. Aparece todo el tiempo carteles del famoso tío Sam señalando con el dedo. Bueno, todas las películas de James Bond, que sabemos que se inician también en la época de la Guerra Fría, de la postguerra, y al día de hoy, puntualmente el 2012 de James Bond, Skyfall o algo así, Skyfall. Donde hay un ciberterrorista de nombre latino, se llama Raúl Silva, que pone en peligro el orden social por querer difundir información al mundo. ¿Le suena Julian Assange, por ejemplo? Por supuesto que en todos estos casos que estamos mencionando, personas y personajes norteamericanos son los que salvan el día yendo en contra de toda legalidad. Y pensando quizás también en series, uh-huh. Y yo acá, bueno. Quizás mis compañeros del programa no me entiendan, pero voy a hablar de alguna serie ochentosa. En Brigada A, por ejemplo, el argumento de Brigada A, que después se hizo la película, acá Martín me asiente con la cabeza con un poco de lástima para mi persona. La temática era que cuatro de los mejores hombres del ejército estadounidense formaban un comando, fueron encarcelados por un delito de guerra que supuestamente no habían cometido, ¿no? Entonces lo que hicieron estos héroes, porque eran los héroes de la película, de la serie, se fugaron de la prisión en donde estaban recluidos. Y bueno, mientras eran buscados por el gobierno, sobrevivían como soldados de fortuna, o sea que andaban buscándose la vida por ahí como... Digamos, de soldados que trabajaban de manera privada, ¿no? Claro, ¿cómo tiene el cine norteamericano, ¿no? Esto de imponer una visión belicista de la realidad en donde nos enseña que la única salida de salir de estos problemas es frente a la guerra contra otros países y la confrontación totalmente. De hecho, otras tres series como MacGyver, El Auto Fantástico y Lobo del Aire, muy populares durante los años 80, uh-huh. En las tres lo que se planteaban eran... personas que trabajaban para agencias privadas para agencias privadas, ¿qué estamos hablando? O sea, por fuera del lugar del Estado, o sea, privatizando la seguridad de alguna forma, capturando, digamos, ilegalmente, en algunos de los argumentos, en el caso, por ejemplo, de Lobo del Aire o del Auto Fantástico, buscando venganza por cosas que le habían pasado, pero de manera ilegal. O sea, por fuera de la ley, ¿no? De ahí a que después... Estados Unidos invada un país sin tener en cuenta a la ONU. Bueno, ya fue plantada esa semillita en la cabeza de la gente, viendo a sus héroes haciendo exactamente lo mismo, pero bueno, desde otro lugar, ¿no? Y bueno, y tenemos, podemos mencionar la caída del Halcón Negro, El Patriota, Apolo 13, o sea, un montón, rescatando al soldado Ryan, el Día de la Independencia, donde el mismísimo presidente de Estados Unidos es quien salva el día, sí. ¿Cómo? Montado en un avión a los tiros. Cuando uno piensa en un presidente como alguien que va siempre por el lado de la diplomacia, un estadista, ¿no? Un estadista es alguien que sabe charlar, que sabe, bueno, no. El héroe, el presidente ideal, evidentemente, para Estados Unidos es alguien que se pueda subir a un avión y entre los tiros. Y no, que no se escape en helicóptero. Y que no se escape en helicóptero. No sé por qué están tan en desacuerdo con Donald Trump, entonces. Claro. Bueno, gana Donald Trump, salen todos a chillar, resulta que es lo que más le gusta. ¿Qué sé yo? En fin. Bueno, bajando un poco más a lo local, sí. ¿Sí? Buscamos acá en la producción un poquito de datos sobre el cine en el bolsón. Y acá indagando un poco entre los compañeros que han brindado información, nos dijeron que había un cine en donde ahora está un supermercado en el centro, ¿no? Sobre la avenida San Martín, al lado del Banco Nación. Ahí estaba el primer cine. Y cuando los habitantes no llegaban a 3.000 en el pueblo... Uh-huh. Habían tres cines. Tres cines, uno cada 1.000 habitantes. Debe haber sido un récord estadístico ese. Sí. O sea, o no habrán recaudado mucho porque ya no están, muchachos. No, claro. Cuando se inauguró el primero en la finca de Don Saldice, ¿será? Saldice. Don Naco Sales escribió un poema. ¿Querés leerlo? Mejor léelo vos, que tenés una voz más bonita para leer. Dale, qué chamullero. No quiere leer, ya está cansado. Bueno, dice así... Buena don Anicasio, aquí lo vengo a invitar para lo de Don Saldice porque han inaugurado el cine astral. A caballo la paisanada, en grupitos llegando van, las entradas van comprando y patuitos es novedad. Todos sentados y vista al frente, como asustados y mirando allá. El paisanaje muy impaciente, para todos es curiosidad. En cuanto una luz potente enfocaba allá, el telón se vio bostezar un león, mostrando sus hermosos dientes. El paisanaje alborotado sacan trabuco para matarlo, y en unos estancieros desde la puerta llaman sus perros para chumbarlos. Bueno. Muy bonito. La verdad es muy lindo, muy, muy telúrico. En realidad lo podríamos compartir y que lo terminen de leer en la página de Planeta Rodante, porque hay que tener una tonadita, claro, medio como la guitarra. Y ahí nomás. Claro, bueno, falta la musicalización de fondo como para que yo pueda entrar, claro, en tema. Claro, no, igual. Me costó un poco porque los términos ahí medio gauchecos, sí, utilizados, no, los tengo muy al corriente. A ver, me transportó un poquito a esa época. Sí. Me imaginaba. Cortando a ti, que viste. Bajando a caballo de poquito para ir a ver la película del día y demás. Bueno, tenemos... cuando se hizo costumbre ir al cine, los vecinos de acá, de la comarca, no se perdían ninguna película y llegó el tiempo en el que se veían los estrenos con una semana de posterioridad. Cuando salían en Buenos Aires, una semana después ya estaban en la comarca. Mira. Teníamos tres: el cine astral de Celestino Saldice, el de Jalil y el de Mancay de Huasco. ¿Cómo han cambiado las cosas? Que ahora lo estrenan en Japón y a los 15 minutos lo tenemos en YouTube. Sí. ¿Cómo ha cambiado? Eso fue como diciendo, ¿para qué quieres un cine aquí en Argentina? Sí, Angie quiere comentar algo. Epa. Sí, que preguntando en estas páginas de Facebook, te paso un dato y todo, para ver qué sabía la gente sobre el cine en bolsón, porque verdaderamente no hay demasiado escrito. Y hoy fui a una fotocopiadora y Dante, que atendía, me comentaba que él iba al cine y me decía de que, bueno, le preguntaba, ¿habían estrenos nacionales o eran estrenos extranjeros? Me dijo muy poco nacional, que eran más estrenos extranjeros, pero que era como un lugar también social, que también hacían conciertos musicales y que era un lugar de encuentro y que era como un acontecimiento, ¿no? Ir al cine. Con respecto a eso también tenemos otro testimonio. Bueno, podemos ir ahí. Bueno, lo escuchamos entonces. Escuchamos a Laura Datri, que nos cuenta un poco de los recuerdos del cine del bolsón. Yo creo que he ido a una o dos películas. Y en cuanto a la función, cuál era la función que cumplía el cine, sí, fuertemente en esa época era socializar. Muchos de nosotros no teníamos luz en la casa, así que a lo sumo alguna radio a pila, y sobre todo era eso, poder o ir a la casa de algún amigo o amiga, o de las pocas cosas que habían durante el invierno. En verano siempre había más actividades, pero en invierno no estaba la feria, por ejemplo, tampoco. O sea que había más que amigos y eso, no recuerdo que haya muchas otras cosas como para que uno pudiera salir de la casa y hacer alguna otra actividad más recreativa. Bueno, le agradecemos a Laura Datri por su testimonio. Y bueno, como siempre en los pueblos, ¿no? Estos lugares donde uno... Puntos de encuentro y de socializar. Sí, está muy bueno. Bueno, no quiero dejar de saludar a Nelly, una compañera del CEM48, que hoy en los pasillos nos encontramos y dijo que nos había escuchado y le había gustado mucho el programa de ¿Qué mierda comemos? Bien. Ah, bueno, ya que estamos en términos de saludos, y yo nos mando un saludo a María Eugenia Yamul, Maru Yamul, que cada vez que me cruza me dice, no me saludaste, y qué sé yo. Bueno, un saludo, un beso, ahí está, para Maru, con mucho cariño. Bueno, buenísimo, entonces saludados, ¿quiénes teníamos que saludar? Ahí está, cumplimos. Cumplimos con todos, y vamos a pasar a la agenda cultural. Agendita, ¿sí? Diría yo. Agenda cultural. Ya son las 10, ¿sí? Termina el programa, escuchás el último tema y te vas a la milonga. Sí, en la yunta gratis en el Club El Refugio. Exactamente. Seguramente están esperando para... Sí, nos van a arrancar hasta que termine el programa. Y no, es lógico. Es de compañero. Así que vamos a tratar de terminar rapidito para que pueda empezar la actividad. Mañana jueves, a las 21:30 horas, El Pantallazo, El Retrato Postergado, de una película argentina del año 2009, en el Zoom de FM Alas. Bien, el viernes 5 a las 7:30 tenemos Cine en la Biblia, la peli El Profesor, norteamericana, del 2011, en la Biblioteca Sarmiento. Confiamos en que sea cine independiente. Ese mismo viernes 5 a las 9 de la noche, 21 horas, van a estar Liliana Herrero, Pedro Rossi y Mario Gusso en la escuela número 774 en Epuyén. Con una entrada de 100 pesos, lo recaudado es en beneficio de los afectados por las inundaciones en Comodoro Rivadavia, así que bueno, buenísimo, si podemos aflojar 100 pesitos estaría bueno. Sí. Y 21 horas, Peña La Renegada en el Zoom de FM Alas. Muy bien, cortita la agenda cultural, cortita, pero bueno, para que tengan como para... un poquito como para recorrer y hacer alguna actividad familiar el fin de semana, colaborar con algún compañero. Sí, errores de producción, me hago cargo, no sé qué pasó con el día sábado, pero recuerdo así que estaba en Galeano, tocaba Despierta Caracol a las 10 y habían más cosas. Ah, en la 103. en la 103 hacen peña, feria de ropa, toda la comunidad para la cooperadora de la escuela 103. Sí. No sé qué pasó. Sí, escuchamos la propaganda igual antes de iniciar el programa, pero bueno, seguro hubo recortes de producción por eso. Sí. Mentira. Recortamos en tinta y no lo imprimimos. Pero bueno, lo cierto es que después agregamos la agenda cultural entonces en la página de Planeta Rodante para que todos tengan acceso y para que no se pierda ninguna actividad. Bueno, y nos vamos con el último tema. Dale. Barrilito de cerveza de Feliciano Brunelli. Sí, es parte de la banda sonora de la película Esperando la carroza. ¿Qué que película? Vale comentar que es la película más vista en la historia del cine argentino. Sí. Del año 1985, dirigida por Alejandro Doria y protagonizada por China Zorrilla, Luis Brandoni, Antonio Gasalla, Enrique Pinti, entre otros actorazos. Una comedia clásica del cine argentino basada en una obra de teatro del uruguayo Jacobo Lanxner. Bueno, y así nos despedimos entonces hasta la semana que viene. Nos vemos. Nos escuchan por Radio La Neta también. Chao. Estás recorriendo este planeta rodante por La Continua, la radio del Instituto. Y por Radio La Negra, popular y libertaria.